Y estamos acá con los les guardaespaldas de Jauría Mutante. Hola. Bueno. Los chiquis de Víctimas de Nada, ¿cómo andan? ¿La Liga Marica de Combate? Liga Marica de Combate. Liga Marica de Combate. Liga Marica de Combate. A veces visitamos víctimas, pero Liga Marica de Combate. Liga Marica de Combate, que acaban de inaugurar el día, el segundo día de Jauría. A las piñas. ¿Cómo es eso de inaugurar a las piñas? Presentación, Arena. No, confite, Arena no pudo venir. Bueno. Perdón. Y Cherry. Confite y Cherry, me encanta. Ahí va. Bueno. Así que sí, arrancamos. ¿Y qué hicieron? Bueno, ahora nada, un poquito una muestra de lo que solemos hacer. La mitad de las cosas fueron improvisadas, la verdad. Pero como ya nos gusta, sabemos. Miti miti. Claro. ¿Y cuánto hace que vienen entrenando, peleando? Como 3 años. Como tres, tres años. Años algunos, dos, uno, meses. Distintos recorridos, pero sí, como sí. Liga. Liga 3 años, creo. No sé, no es un dato que tengo yo. Lo tienen otras Y para personas. Quien no les conoce, ¿qué es la Liga Marica? ¿De qué se trata? Mira, te puedo decir lo que es para mí. Es un grupo que fue mutando de demonios, humanos desposeídos, animalejos. Mostras. Mostris. Que encontramos en, no sé, en el combate y en lo físico las respuestas a un montón de cosas de este otro mundo. Eso. Coincido. Bueno, y nada, preparamos cada tanto preligas y ligas y mostramos lo que hacemos. La última fue en el callejón, fue una invitación a venir a nuestro mundo. Acá en el Olga. Entrenar acá en el Olga. Acá en el Olga hace menos de un mes fue, ¿no? Hace un par de más fines o menos, de semanas sí. Atrás. Sí. Estuvo muy lindo. También podemos contarles que compartimos un espacio que es Casa Laberinto, que es el lugar en donde sí, donde algunos entrenamos de ahí. Los sí. Integrantes de, sí. De la Liga Marica de Combate. Sí. Hermoso espacio. ¿Tienen proyectados más combates, más peleas para ahora, para lo sí. Que resta sí. Del año? Sí. Pasemos agenda y cuenten. Bueno, ¿qué va se a viene. No podemos contar mucho. Sí, tienen no que podemos poder. Bueno, va a haber un par de pisos, va a haber piso, ya saben, va a haber piñas. Va a haber un par de los personajes que ya vieron, va a haber personajes nuevos. Yo tengo mi personaje favorito. Ay, me encanta, quiero saber cuál es ya. Ay, pero debutó hace poquito, pero ya, Magus. ¡Ay! ¡Reclamada, Magus! Sí, está bien, puede ser. Yo quiero. Fue muy lindo lo que hicieron. Va a estar, no sabemos si hace algo, pero va a estar. Aceitoso estuvo. Póster de Magus. Vamos a hacer una encuesta. Yo propongo que hagamos una encuesta porque hace hay mucho fans que yo quiero. En el estudio. Yo quiero hacer póster y álbum de figuritas de la liga. Así que si la gente quiere, si lo querrían, es una díganos, señal. Cuéntenos ahí a los sí, números que les contaron. Vemos que aplauden, así que suponemos que sí que lo quieren. Al termómetro, acá el termómetro. Ahí más va, cercano, tenemos un par de póster vendidos sí. Ya. Perfecto. Bueno, entonces las peleas que vienen. Bueno, eso. Ay, no sé. Ay, creo que son 2 perfos. Y unas 4 peleas. No sé mucho sigue, más que contar. Sigue la historia de la pelea sola. De bandas. Eso sí podemos sí, decir. Sí, ¿y cuando, sí. El gang va a caer y va a haber tole tole. Tipo gang, tipo guerra de pandillas. Sí, sí. Ahí va. ¿Y cuándo sí, sería? ¿Pensado para ahora, para diciembre? Sí. Estamos haciendo los tejes cósmicos necesarios para que sea ahora en diciembre. Bueno. ¿Y ahora van a tener más intervenciones en el Jauría Mutante? Yo creo que no, pero algunos quedamos con ganas, así que capaz. Bien. Me encanta. No acabo sé, de estén atentes. ¿Vos, ustedes pelearon hoy? Sí. Las peleamos las dos. Peleamos juntas, de hecho. Bien, nos fue muy bien. Sí. ¿Les fue muy bien? Sí. Sí, me corrió el maquillaje al toque, me puse un labial rojo. Los dos brillos. No, rojo no, negro. Se corre, me dijeron, y sí. Y quedó en los guantes. Tengo los guantes con los besitos de... ¡Ay, qué bien! Cherry, mi prima. Así que bueno, las marcas de las piñas. Eso está bueno. Cherry, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué? Ayer le preguntábamos a las entrevistades si tuvieran si pudieran tener un superpoder mutante, ¿cuál sería? Si vos pudieras tenerlo. ¿Qué poder elegirías? Estar como muy rápido en lugares. Creo. Una especie de teletransportación. Sí, es mutante. Tipo flash. Todo es mutante. Tipo teletransportarte. Claro. También respirar en el agua. No sé si un superpoder. Creo que me gustaría tener un poco más de fuerza. Pero ahí voy igual. No garpa volar. Yo nadie hice volar. Vos sabés que yo antes sí quería volar, sí. Pero ahora no tanto. No sé para qué sirve. Me de loser. No me quiero escapar. En realidad lo que me gustaría, me gusta la telequinesis. Me gustaría ver a alguien, pensar en que se le reviente algún órgano interno y que suceda en ese momento, que nadie sepa nada. Yo pasé por ahí, estoy comprando unas Manon. Teletransportación. Claro. Hermoso poder. No estábamos hablando de asesinatos. ¡Ay! Bueno, tenés poder de reventar cosas. Vos claro, elegís qué. Estaba faltando eso. Claro, un puede ser ejemplo. El vaso que está en la mesa o el vaso de alguien. Era muy atractivo, ¿no se acuerdan? Los gemelos fantásticos que cuando se tocaban... Se transformaban en cosas un poco inútiles. En un balde, me acuerdo. Sí, eran personas un poco... Liga Marica de Combate, muchas gracias por haberse acercado al primer piso de esta tetera, que es el... Ay, no, la pasamos muy bien, yo estoy bien. ¿Están pasándola bien? ¿Estuvieron ayer? No, ayer no pude venir, mi planeta está muy lejos. Bueno, ¿y qué van a hacer hoy? ¿Se van a quedar todo el día acá? Sí. Hay un montón de cosas. Sí, se tiene todo ya para quedarme. Chao, lo doy todo. Y hay una gran fiesta. Listo. Después. Hay fiesta, hay perfos en la fiesta. Sí, tienen que venir. Bueno, quienes no estén acá todavía. Muchas y gracias. Por ahí, bueno, qué sé ustedes. Yo, por ahí se cruzan y ven ahí unas banditas peleando. Una sorpresita. Unas piñas, sí. Si se pica en la pista, bueno, repitamos. A ver, piña. Vamos a la pista.